el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Bueno, volvemos Un Punto Azul una temporada más, nuestra temporada 22, 1 de septiembre del 2020, y ha vuelto Un Punto Azul con nueva sintonía. Espero que le guste a mis compañeros y os presento a los que están hoy con nosotros, nuestro presidente, friki presidente, Joaquín Barroso, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nueva sintonía y también hoy alguna sorpresa traes tú, ¿no? Sí, bueno, traigo una pequeña promesa incumplida que hay que cumplir ahora mismo. Bueno, también está, como siempre, nuestro astrofísico, don Manuel Jiménez del Barco. ¿Sección nueva, Alito? Sección nueva, sí. No sé cuánto durará, pero bueno, habrá que hacer varias en esta temporada, porque últimamente las temporadas salen muy largas, son 40 y tantos programas. Así que no puedo decir que será la única, pero sí, la primera por lo menos de la 2021. Estupendo. José Luis Espí, astrofotógrafo de noche, que hoy nos traerá revista, pero aparte un verano inolvidable, ¿no?, de astrofotografía. Sí, ha sido bastante productivo. Buenas tardes a todos, buenas tardes, noches. Y muy bien, y hemos pasado un verano bastante productivo. Me refiero a que, por ejemplo, el año pasado no conseguí hacer ni una foto. El calendario astronómico de Magallanes, ahí iba sin ninguna foto Espí. Y este año hemos conseguido hacer dos o tres muy bastante potables. Ya las he ido compartiendo con vosotros conforme las he ido revelando. Y muy bien, hemos salido por lo menos las tres lunas llenas de junio, julio y agosto, hemos estado ahí como un clavo. ¿En las lunas llenas salí? No, las nuevas, quería decir. Las tres lunas nuevas, ahí hemos estado. El antihombre lobo, junto con el Neowise, que dio también su juego, salimos unas saliditas muy chulas y tal. En fin, ahora comentaremos un poquito todo esto. Bueno, ahora al final hablamos de cómo ha ido el verano. Está también con nosotros Rafa Caro, que bueno, también ha sido un verano productivo de iniciación a la astrofotografía gracias al Mastercard hecho en Magallanes, ¿no, Rafa? Buenas tardes, ha sido un verano de entusiasmo puro. Bueno, ha sido aprovechar, como ha dicho José Luis, todas las lunas, incluso algunas han sido dos noches consecutivas y bueno, sin fatiga, o sea, ha sido espectacular. Acabo de cumplir un añito en Magallanes y bueno, mejor estreno no podía tener, ¿no? Un verano espectacular, luego comentamos. Muy bien, y también está con nosotros Jesús Romero, que hoy viene, hoy está en Madrid, ¿no? Buenas tardes. Sí, desde Madrid. Nuestro corresponsal en Madrid, ahora mismo. Nuestro corresponsal en Madrid, ahora mismo. De Madrid, Jerez. Eso es. Nuestro dinerito nos cuesta, ¿eh? Tenerte en Madrid. Claro, mantenerte allí con piso y con todo. Traerme en el AVE. Vamos. Entre dietas, transporte y demás, no te veas tú. No sale por un pico. El señor tesorero tiembla con pico. Os doy la enhorabuena por la nueva temporada, que ya se echaba de menos. Venga, pues luego contaremos lo del verano. Bueno, lo que sí voy a contaros es la nueva sintonía, que aunque mi verano ha sido cortito astronómicamente, que luego hablaré algo de ello. Bueno, la nueva sintonía, espero que os haya gustado la sorpresa. Bueno, este verano ha estado con nosotros mi sobrina, mi nieta sobrina, Paola. Mejor sobrina solo, porque si no parece uno que es mayor. Y bueno, vio el telescopio y yo quiero mirar por el telescopio y tal. Bueno, lo montamos. Bueno, monté Baltasar, aunque el que ella vio primero fue el otro, el Zeus. Y bajamos desde, digo, bueno, lo que se puede ver, a ver si tenemos suerte un poquito de luna. Y antes de que dijera nada, ese es Júpiter, me dijo. Digo, anda, ¿sabes ya que es Júpiter? ¿Por qué? Dice, sí, porque es más luminoso. Y además me sé una canción. y me cantó la canción y digo, bueno, esta la tenemos que poner. Hay que grabarlo. Sí o sí. Porque habla de todos los planetas con sus rimas y me ha parecido muy, muy interesante. Y luego ya al final, pues, el esquema publicitario para cuando queramos poner publicidad, si te gustan los planetas que usan Punto Azul, ¿no? Que lo dice, bueno, pues para sus 3 añitos se ha estrenado como... como también participante de Un Punto Azul. Así que, bueno, espero que os haya gustado y hablado, de momento, hablado. Por lo menos para el primer capítulo ha sido una buena sorpresa, ¿no? Sí, sí, ¿no? Que digo que ha hablado más que muchos participantes cuando empezábamos, ¿eh? Cuando empezábamos no hablábamos tanto, es verdad. Sí. Oh. Muy bien. Bueno, pues si os parece, ya que Lito ha comentado, bueno, antes que Lito comentara lo del universo, yo creo que Joaquín podías comentarnos que se quedó un poco al final de la temporada pasada y el inicio de nuestro verano. Bueno, una referencia que para nosotros bueno, es estupenda. Todo esto viene del final de la frikiseries de la temporada pasada. Que nuestro campeonísimo pues siempre tiene el detalle de enviarnos un textito así curioso y demás. Y yo la verdad es que no estuve pendiente del correo y cuando vi el correo ya habíamos cerrado la temporada. Entonces le dije que, bueno, que había que leerlo sí o sí, en cuanto que llegara la nueva temporada, ¿no? Entonces, con vuestro permiso, esto es texto de Bor Alurín, nuestro campeonísimo en el tema de frikiserie, ¿vale? Ahí va. En algún lugar del espacio, no lejos de la Tierra, a bordo del acorazado estelar ejecutor. ¿Me ha fallado usted por última vez, almirante? No, Lord Vader, dijo el almirante, tragando saliva. Estamos llegando a la Tierra, lo hemos conseguido. ¡Excelente! Pronto me encontraré con él. ¿Seguro que es este el planeta? Sí, mi Lord. Hemos empleado el tensor de curvatura de Armoril para realizar los cálculos. Son exactos hasta centésimos decimal. ¿Tenemos mapa de esta región? Sí, señor. Identificamos el planeta gracias a las cartas estelares SPI. Contienen las mejores imágenes de alta resolución de este sector galáctico. Sí, ya puedo sentir su presencia. ¿Cuánto falta para aterrizar? Con los nuevos impulsores LITO, Light Impulse Turbo Operation, tardaremos solo unos minutos, Lord Vader. ¿Saben ya cómo se llama ese rebelde? Barroso, señor. Es el responsable de la frikiserie. ¿Y dónde lo encontraremos? Milord, nuestra avanzadilla ha capturado a un miembro de su grupo que responde al nombre de Isabel. Un droide interrogador ha conseguido convencerla para que nos proporcione la ubicación actual de Barroso. ¿Y bien? Ahora mismo se encuentra en un antro rebelde regentado por un tal Pirri. Estas son las coordenadas. Poco después, en Pizzería Las Delicias. Por todos los pitijopos de Sanlúcar, no es posible, Darth Vader. Tu falta de fe me resulta molesta, Barroso. La fuerza está contigo, pero todavía no eres un Jedi. He viajado hasta tu insignificante mundo porque ha llegado a mis oídos el rumor de que las frikiseries se acaban. ¿Eh? Reconozco que esa idea pasó por mi cabeza y no sé si las frikiseries continuarán. Tal vez yo pueda encontrar nuevas formas de motivarte. No, no será necesario, Pisha. Quiero decir, mi Lord, continuaré con la frikiserie, ya que parece que usted quiere participar, pero lo haré a cambio de una pequeña compensación. Ten cuidado, rebelde. No subestimes el poder de la fuerza. Una hora después, todos los miembros de Un Punto Azul, incluida Isabel, felizmente liberada, se reunían con carácter de urgencia. ¿Qué pasa, presidente? ¿A qué viene tanta prisa? No os lo voy a creer. La próxima temporada, Cruz Campo y pizza gratis toda la semana por cortesía del mismísimo Darth Vader. Qué es buenísimo. Qué bien. Es buenísimo. Este lo tenía que haber presentado en Microrelator a lo de esta gente, ¿cómo se llama? Orbitando. Lo de Orbitando, tío, es un microrelato fantástico, tío. Sí, es que en 6 o 7 minutos de narración es que no se ha perdido un episodio de Un Punto Azul, ¿eh? Nada. Podcast, porque es que salen todas las referencias. Nos nombra a todos, nos da otra cosa. Tremenda, enhorabuena. Enhorabuena, genial. Nuestro corresponsal repetimos en A Coruña. Eso en A Coruña. En algún momento tendrá que hacer alguna aportación, no solo escrita, sino en conexión con nosotros. La mala suerte es la situación para el Congreso, en la que estamos, lo que pasa es que para el Congreso, pero el Congreso yo creo que tampoco... Es que el Congreso... Este año. Bueno, decían que lo iban a hacer ahora en diciembre, pero... Está programado ahora, lo último que yo escuché era para el Puente de la Inmaculada en diciembre. Claro, pero visto las cosas como están, ¿quién se atreve a...? A reservar ni a nada, ese es el tema. Hacer nada. Claro, no hay problema. Sí. Pero bueno, continuamos con el programa. Muchas gracias. Iremos a esa bonita ciudad que es La Coruña y nos conoceremos. Sí, sí, no, alguna vez iremos allí a tomarnos una cerveza, aunque sea una Estrella de Galicia. Totalmente. O Cruz Campos, si es que la hay allí. Muy bien, qué bueno. Me reí muchísimo. Continuando con el programa, Lito, pues cuéntanos un poquito el inicio de la nueva sección de la temporada 22. Bueno, pues después de darle alguna vuelta que otra, porque siempre es la misma historia, ya después de esta va a ser ya la 21, ¿no? La temporada nuestra. No, 26, ¿no? Empezamos en el... No, 21. Hemos hecho 20 años, hemos cumplido los 20 años. Bueno, que eso, que es difícil encontrar algo que no se haya dicho o que sea algo original. Y, claro, no repetirte. Me pasa a mí lo mismo. Dime. La temporada es la 22. La 22, temporada. Empezamos en 99. Sí, 2000. Es verdad. Claro, ahora es 2021. Ahora es 2099, ¿verdad? 99 empezamos, siglo pasado. Sí, sí, sí que es verdad. Bueno, pues después de darle más de una vuelta y ayudado por las noticias de la tele, de esta la gente esta que piensa un poquito que se ve en las noticias, que como ahora en verano pues hay pocas noticias de interés, salvo ahora este año el COVID, pues bueno, siempre sale la gente que piensa distinta a lo que nosotros hacemos aquí, que es divulgar la ciencia, ¿no? Los cooperanoicos, ¿no? Vamos. Exactamente. Y sobre todo es que ya me tiró de las orejas, vamos, se me puso los ojos como plato lo de los que no quieren llevar la mascarilla. Y atando cabos, pues empecé a pues hay bastantes grupos de este tipo, entre negacionistas y, bueno, normalmente se engloban en negacionistas, pero hay más. Y digo, bueno, voy a ser polémico por una vez en un punto azul, no sé si bajaremos la audiencia, pero voy a dar caña a gente que piensa o a esas teorías que, bueno, que de momento creo que la comunidad científica está más o menos todas de acuerdo y darle un poquito de caña al tema. Entonces quiero traer un pensamiento de esto fuera de línea y a investigar un poco antes cuáles son sus bases y en qué se postulan y después rebatirlo, digamos, como hacemos aquí, en plan con el método científico. Y bueno, tendremos las perlitas de, por ejemplo, los creacionistas, los antivacunas, los teóricos de los antiguos astronautas, Esa es la de Canal Historia, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Los terraplanistas. Los terraplanistas. Yo te traeré un rap. El día ese te traigo un rap de terraplanismo, ¿vale? Vale. Y bueno, y no olvidar los astrólogos, ¿no? Que también. Así que saldrán algunos más mientras que se me vayan ocurriendo, grandes grupos. Bueno, los negacionistas de que se llegó a la Luna. Aunque ya aquí en el programa hemos tratado y mucho. Ya han tenido su juicio. Ya anterior, pero también quiero traerlos porque, hombre, englobarlos y meterlos en el mismo saco. Pues esto es en sí la sección mía, que abrirle los ojos y abrirnos, sobre todo yo, que yo ya estaba empezando con la primera, con la que será el siguiente programa de Un Punto Azul. que empezaré con los creacionistas y hasta yo mismo me estoy sorprendiendo de las cosas que estoy leyendo. Así que el tema, no sé si perderemos audiencia, pero creo que nuestra audiencia es fiel al método científico y por lo tanto no creo que haya muchas bajas. Este sería mi sección nueva. Listo, una pregunta. Una pregunta te voy a hacer. Dime. Que a veces hay polémica con estos temas por el tema de que, al ser nosotros un programa de astronomía y además de una agrupación astronómica y que estamos basados naturalmente en el método científico, en la ciencia, en divulgar ciencia, ¿no te parece que el hacer una sección de eso puede suponer, no ya para quien cree en estas cosas, sino para precisamente quien no cree, un rechazo al darle publicidad a gente que no debería de darle esa publicidad? ¿Tú cómo ves ese tema? ¿Cómo veis los compañeros? Lo he pensado, pero es que hay cosas que claman al cielo. A mí es que me rechinan los dientes cuando veo algunas hipótesis y es que no me aguanto. Yo tengo que decir... Yo creo que deben hacerla, lo mismo que los libros. Lo que no se le puede dar es cancha. Lo que yo no quiero es darle cancha, sino simplemente decir, ellos creen en esto, esto, esto y esto y lo otro. Y se acabó. Nada de decir, de darle publicidad, ni sutanito de tal, ni menganito, ni se basan en las ideas de no sé dónde, ni no sé qué. No, y rebatirlos con las leyes de la ciencia, rebatirlos. Claro, claro, no tienen razón por esto. Yo creo que está bien traído, vamos. Hombre, es que están proliferando mucho. Yo estoy viendo... La gente que no cree que el COVID exista, ¿cómo se puede ver que el COVID no existe? Sí, o que los conspiranoicos que siempre se utiliza, que se utiliza la ciencia para manipular o para inocular o para lo que sea en plan gubernamental o global. Porque el gobierno no se engaña. Sí, bueno. Bueno, no veremos, sé, a ver. Yo creo que va a ser suculente y creará debate, que eso está bien que debatamos sí, entre nosotros. Claro, claro, yo quiero que también participéis y que deis vuestras ideas desde el punto de vista, lo que conozcáis de cada tendencia, ¿no? Que aquí ya, y si me ayudáis en poner alguno más, que seguro que habrá muchas más de las que he comentado, uh-huh. Traerlas y a ver si hay alguno que ha escuchado campana. Y por los razonamientos nuestros, pues se olvida un poco del tema, ¿no? Tenemos que poner también en una de las secciones que tú hagas, cuando hables del COVID, el trocito ese que está circulando ahí viral por todos lados, del COVID y la vida de Brian. Esa, el diálogo ese. Ah, sí. Me ha llegado de varias... De las vacunas. Esa es la vacuna. ¿Y qué nos ha contado? Pues nada, pues bueno, yo esta pregunta sí. Lo he hecho porque cuando, publicitamos y mandamos, cuando ya subimos el que hicimos en el Coloma sobre la Luna, sobre el juicio al alunizaje, pues recibimos algunos mensajes y críticas, y de hecho algunos de gente importante como Héctor Socas y algunas personas más, que no estaban muy convencidas de que la idea fuera buena, el da publicidad de alguna forma. La verdad es que Marco lo hizo genial como negacionista de llegar a la Luna, a pesar de que él yo creo que Héctor no lo entendió con el humor y la cosa como la que nosotros lo hicimos. Pensó que efectivamente era una cosa seria, porque tú escuchas a Marco y parece un negacionista completamente. Y sabemos sí, quién es Marco, y Marco cree en la ciencia tanto más que cualquiera de nosotros, pero lo hizo tan bien que pensaba que era realmente alguien que estaba en desacuerdo con todas esas cosas, y nosotros lo conocimos con un toque de humor para traer a colación el tema ese, pero tratado desde el punto de vista científico y para divertirnos un ratito, no para darle cancha a esa gente, vamos, no creo que lo entendiera. Después, cuando tú se lo explicaste, ya dijo, bueno, si era así. Ya es otra cosa, porque pensaba que estábamos algunos de nosotros de acuerdo. En una agrupación astronómica hay aquí gente de acuerdo con que no fuimos a la Luna. ¿Cómo puede ser esto? Y era un... No lo entendieron la filosofía con la que lo hicimos, creo yo. Bueno, no sé si he dicho que el nombre de la sección... Ah, bueno, no lo has dicho. No, pero es que no me gusta todavía, pero bueno, no sé si tenéis alguno mejor. Yo he puesto creencias. porque es que la verdad son creencias todas, entonces... No son ciencias, son creencias. No son ciencias, son creencias. Entonces, pues ahí está el ponerle la antípoda a lo que es ciencia, que es lo que hacemos o intentamos difundir aquí. Uh-huh. Yo sé que puede haber mejores títulos, pero bueno... Polémica. No, el título, a ver si le damos alguna vuelta, pero bueno, es lo que de lo que trata, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer, y consta que tú lo vas a hacer, y todos te intentaremos ayudar, es, bueno, dejar claro que esas creencias no es ciencia. Es decir, el que eso es lo que hay en el mundo, yo estoy a favor de que esas cosas hay que darle, no publicidad, sino que la gente tiene que conocer que existe, pero para no verse sorprendido ni convencido, sino para pensar, decir, vamos a ver, esta gente cómo puede pensar esto, ¿no? Y explicar de manera más científica de que en el mundo de las creencias, pues poco podemos discutir científicamente, porque si alguien cree, no tiene nada que ver con el método científico ni con la ciencia. Claro. Con lo cual, pues... Hablando un poquito, compañeros, de secciones, no sé si tendría en mente alguna, ya hemos dicho la de Lito, yo tengo en mente una que todavía está en pañales y que nunca hemos traído por estos lares, que es algo de geología. Hemos traído química últimamente, de esta Isabel, hemos traído todas prácticamente las ciencias, hasta biología hemos tenido nuestro querido doctor muchos años, pero creo que geología como tal sección, ¿qué es lo básico de saber de geología y relacionarla con planetología y cosas de este tipo? Ya me pondré en contacto yo con ¿cómo se llama? De esos tratos. Con Joel, si hago una seccioncita de geología, Sobre y todo, una cosa, no sé si os acordáis que nosotros pertenecemos a Redespa, claro. Y una de las áreas centrales de la red española de planetología y astrobiología es la geología también. Pues algo de geología toca, porque estamos gracias en Redespa gracias a un punto azul. Así. Claro, claro. Entonces no sé si la puede enfocar. Yo tuve una sección hace ya un tiempo, hace unos años, que era física, lo que un niño de la ESO sabe de física. Entonces traje como los libros de física de segundo y de cuarto, más o menos las temas que ellos daban. O algo así, pero de geología. Porque yo creo que geología es la gran olvidada de las ciencias en la secundaria y en el bachillerato. Es decir, todo el mundo estudia física y química, todo el mundo estudia biología. ¿Cuántos estudian geología? Pues muy poco. Como asignatura elegible en bachillerato, muy poquísimo. Y como asignatura que entra dentro de biología y geología, como casi todos los que dan biología y geología son biólogos, porque hay muy poquitos geólogos, por la parte final de la roca, como la dejan para el final, y si no da tiempo la damos, y pasan los niños los años de secundaria y bachillerato y no han dado prácticamente nada de geología. Entonces quisiera yo reivindicar un poquito este... Sí, buena idea, José Luis. Esta bonita ciencia y traeros un poquito de geología y si la podemos relacionar ya con tema de exostratos, planetología, meteoritos y por ahí geología espacial, pues mejor. Así que eso es lo que tengo yo en mente ahora mismo. Bueno, supongo que Friquiserie andará, eso ya lo has tenido que prometer. Pero de matemáticas, ¿qué vamos a traer? Cuéntanos. Tienes que traer algo. Bueno, seguiremos con historias de matemáticos. Tengo preparada alguna, lo que pasa es que para hoy no me parece oportuno, pero para la semana que viene tengo algunos relatos que creo que son interesantes de comentar y siguiendo con astronomía matemática. Astronomía y matemática. Pero tema biografía, ¿van a seguir con el tema de biografías de grandes? Sí. Vale. Va a seguir. Perfecto. ¿Y algún chascarrillo también? Bueno, los chascarrillos, por supuesto, de vez en cuando caerán. Ya no los he cogido con tanta frecuencia porque me he centrado más en la historia. Perfecto. Pero, y por supuesto, las entrevistas que estamos haciendo, que espero que este año sea otro año bueno. Correcto. de personajes, personas. El año pasado y astrónomos y amigos que vengan aquí. El año pasado se ha puesto el listón muy alto, ¿eh? Está muy alto, sí, pero Sí, va a ser complicado superarlo, pero lo vamos a intentar continuar, por lo menos en ese nivel. En esa línea. Bueno pues vamos a continuar. El tema de química, sabéis que Isabel va a seguir viniendo, hoy no ha podido estar, pero habitualmente semanas y semanas no, con temas de química, también podemos contar, ¿vale?, con esa rama de la ciencia, ¿ok? Ajá, estupendo. Continúa, perdona, Agustín. No, continuamos con principio de mes con revistas, ¿no? José Luis, una de las revistas más importantes, la más importante en español. En español que existe, porque la más antigua y demás, es la revista Astronomía, antigua Tribuna de Astronomía, que la hemos comprado muchísimo año como Tribuna de Astronomía, ahora se llama simplemente Astronomía, y viene calentita por la de mes de septiembre. Ya estamos a día 1 concretamente, y creo que desde ayer estaba ya en marcha. Bien. Como no puede ser menos, la portada es una bonita foto del NeoWISE, ¿vale? Del NeoWISE, que prácticamente la sección de fotografía es monográfica del NeoWISE, de distintos tipos de distintos sitios del mundo y distintas encuadre, con las dos colas, con una cola, en fin, es la estrella de la parte fotográfica de este mes de septiembre. Bien, en las secciones, lo más destacado. Bueno, viene aquí un artículo donde en la sección Enfoque pone gracias NeoWISE y hasta siempre, porque ha dado mucho juego este verano, tanto los que somos más astrofotógrafos como cualquier aficionado ha sacado su trípode, ha hecho un paisaje, y casi todo el mundo nos tenemos nuestra fotito del NeoWISE. Bien, más aquí vamos a ver el tema central, fundamental. Hay varios temas aparte de las secciones habituales. El primero se llama aberraciones ópticas 1, la aberración esférica. Vamos a empezar una serie de capítulos, no sé cuántos serán, pero este es el primero, sobre las aberraciones ópticas que tienen los telescopios, ¿vale? Los defectos ópticos que tienen los telescopios. Y la primera, y una de las más habituales, la aberración esférica. Aquí nos habla, pues, qué es, y cómo se puede corregir a base de tipos de lentes, ¿vale? Bien, el segundo es Astrofísica Low Cost, de Francisco Ángel Espartero. Dice que ya hace ya un tiempo, cuando comencé mis estudios de astronomía y astrofísica en el máster de la BIU, compañero aquí de Lito, me planteé la idea de investigar en astrofísica, pero por razones laborales y familiares resulta muy complicado. Entonces, pues este señor, pues en su observatorio, en su pequeño observatorio, se ha hecho una serie de artilugios hechos por él que le permite medir una serie de cosas, de espectros y un montón de cosas, de fotometría y demás, con aparatos low cost hechos por él, ¿no? Muy interesante. También, como siempre, el brico astrónomo. El futuro llega al Museo Lunar. El Museo Lunar, que recoge la aportación española a las misiones Apolo, se actualiza integrando nuevas tecnologías, ¿vale? Nuestra querida astronauta Lili es la que lleva todo el tema de divulgación. Ok, esto está en Fresnedilla de la Oliva, ¿vale? Y es un museo lunar, un museo de todo lo que maquetas y demás de la ida del hombre a la luna. Pues si alguien no se cree todavía que fuimos, pues aquí hay cosas que han traído allí. Y la astronauta Lili, que nos sigue también, ¿verdad?, en Instagram y demás, pues es la divulgadora allí, jefe. Bueno, más cosas tenemos aquí ya. La parte solar pone mínimo superado. Parece que el sol está empezando a despertar un pelín, pero todavía está ahí muy, muy, muy adormecido con sus manchitas y demás. En observación lunar, pues tenemos el cráter Copérnicus y Kepler este mes. Los cometas y meteoros en septiembre, claro, una vez pasado el NeoWISE, está todo bastante regular, porque después de ver este pedazo de cometa tardaremos un tiempo en ver algo que se le parezca. Estrellas dobles es sistemas físicos en la CERTA, de nuestro amigo Rafael Benavide, ¿vale? Las dobles en polvo de estrella se llama despedidas y reencuentros, de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, ¿vale? Dice que en el Ecuador del verano el Ecuador del verano trajo consigo el final de las observaciones de supernova más interesante que hemos llevado a cabo de 2020. A cambio, algunas novas animaron el panorama. Y viene aquí un montón de novas que parece que han despertado un poquito. Más cosas, ya tenemos la parte de fotografía, que, como os digo, es monográfico de... A ver, ¿dónde está? Aquí, en NeoWISE, desde Madrid, NeoWISE, desde Murcia, NeoWISE, desde tal... todos son neowise con distintos paisajes, de arbolito, de todo paisaje nocturno, de las fotos que, como el curso que hicimos el año pasado, pues de ese tipo, es todo, monográfico absolutamente. De Sandra Faber, la samurái de las estrellas en mujeres en la astronomía, en otro artículo. En banco de prueba, que sabéis que me gusta muchísimo a mí el tema de los telescopios, se prueban, o sea, es la segunda parte del RASA de 8 pulgadas, el Rowe Ackerman de Celestron, la segunda parte que ya vimos la primera en el mes pasado. Un astrofotógrafo, un astrógrafo muy, muy bueno. Y ya terminando aquí, pues la parte de exploración espacial, ya no hay ninguna cosa más interesante, ¿vale? Y termina con paradoja que pone, ¿de quién es la Luna? Eso ya tendremos que hablar con Marcos y con nuestros abogados, que son los que saben de derecho ultraterrestre, se llama. Y Abelino, eso. Bueno, pues esto, todo esto lo trae la revista de este mes, en vuestros kioscos y en Global Astronomía, la página web, globalastronomía.com, se puede uno suscribir y comprarla en PDF, te la van mandando a tu correo todos los meses y la leo como yo en la tablet, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí la revistita de este mes. Muy, muy interesante, como siempre. Bueno, y además de la revista Astronomía, como cada dos meses, tenemos también otras dos revistas. Entre ellas Universo, de la que Lito es, bueno, traductor. Y incluso, en algún caso, colaborador. Sí, algún artículo... Uno se ha escapado, hecho por mí, pero bueno, se ha escapado solo. No me encuentro con, digamos, con capacidad para hacer un artículo de... Lo único que he hecho propio mío, me duró muchísimos meses sacarlo. Fue un parto muy difícil y no creo que cada dos meses pueda hacer un artículo interesante. Bueno, os comento eso. Ya ha salido el número de septiembre y octubre de 2020, la revista Universo trae el primer artículo y el más extenso, el, digamos, artículo de portada y el más pormenorizado es el sobre la estrella Betelgeuse, el famoso que nos ha tenido en vilo para ver qué pasaba, si estaba por un ciclo, si no, si era decaimiento, en fin, pues Betelgeuse, 100 años de incertidumbre, se llama el artículo. Después tenemos un par de ellos del observatorio ALMA, los radiotelescopios ALMA. El primero de ellos dice que ALMA encuentra indicios de la estrella de neutrones en la supernova 1987A. Después, otro artículo sobre la primera imagen de un sistema multiplaneta alrededor de una estrella similar al Sol. Otro artículo más, seguidamente, pues nuevas revelaciones de estrellas que desprenden gas y polvo. El segundo artículo sobre ALMA sería ALMA ve la galaxia parecida a la Vía Láctea más distante. Yo destacaría también, junto al artículo de Betelgeuse, este que viene ahora, que se llama En la mente de ET. Es, digamos, una revisión o ponernos en situación de qué es lo que pensaría una civilización muy avanzada a la hora de los temas espinosos de estos de exploración espacial, avance, expansión de la civilización, tratamiento de civilizaciones con los posibles contactos, etcétera. O sea, un ejercicio de ponerte en el pellejo de ET, pero de un ET no de película, sino de un ET, digamos, científico, ¿no? O de una exploración, una civilización que quiera hacer una exploración ya en plan serio. Los demás artículos, pues el VLT capta la desaparición de una estrella masiva. Otros observacionales del Hubble, por ejemplo, el Hubble observa el aleteo de sombras de murciélagos cósmicos, que es una estrella joven HBC-672, que es conocida como la sombra de murciélago. Recomiendo que veas las fotos, que son muy originales, y hay un artículo sobre esta estrella. una mariposa espacial captada por el VLT también. Son imágenes curiosas. Y termina la revista con la radiotelescopios revelan una atmósfera supergigante en la estrella Antares. Así que aquí tenéis el número universo de estos dos meses para intercalarla con quien quiera y tener quien quiera más revistas, pues con la astronomía y universo. En mi caso, pues me tocó traducir las nuevas revelaciones de estrellas que desprenden gas y polvo, y como hacemos corrección por pares, me tocó corregir o perfilar el artículo de Betelgeuse. Así que este ha sido mi trabajo en este verano. Lito, tenemos por algún sitio el enlace para conseguir la revista, que la revista se puede conseguir a través de... Sí, es una revista online y, bueno, el enlace es astropublishing.com, pero, bueno, si quien no se quede con el nombre, en nuestra página web tenemos en la banda de la derecha tenemos un enlace a Astro Publishing, vamos, a la revista en general. Yo creo, no sé si está directamente ya a la versión en castellano o hay que hacer después una otra pulsación para llegar a Universo, ¿no? Y descargarse la versión en castellano. Nuestra página web www.amagallanes.es, aunque ahora el nuevo Joaquín, hemos cambiado también y tenemos un nuevo dominio, ¿no? Desde hace ya algún tiempo. MagallanesJerez.es. MagallanesJerez.es. Así que por ahí la podéis consultar. Y aprovechando de revista, bueno, pues también hay otra revista bimestral a la que estamos apuntados, que es Meteoritos. Y estamos apuntados gracias a José García, que es el director del Museo Canario de Meteoritos, al cual conocemos y hemos disfrutado de sus charlas aquí en algunas ocasiones en el Puerto Santa María, que lo trae Juan Antonio de Códice. Y bueno, pues desde que nos hemos apuntado la seguimos y la compartimos en Magallanes, porque es muy fácil también apuntarse en su página web, que es www.revistameteoritos.es, y te la, pues si te apuntas, pues lo puedes recibir en PDF o conectarte y a través del Drive o algún enlace, pues la puedes consultar también en línea. Es una revista muy interesante también, Meteoritos, aunque sea muy específica aparentemente de meteoritos, trata diversos temas, de eso en el número este, que es bimestral también, son dos meses, septiembre y octubre, bueno, pues así los titulares más grandes son cráteres, los lagos lunares y de historia del Apolo 13. Pero bueno, tiene como todas las revistas su editorial, que en esta ocasión cuando la ciencia es clave para el futuro, y trae las noticias propias del espacio relacionadas con los meteoritos, pero en este caso también aconseja dentro de su biblioteca, aconseja libro, pues de nuestro querido amigo José María Madiedo, Meteoros y Meteoritos, ¿vale? Es uno de los libros que en este caso pues aconseja. También están disponibles, bueno, los libros de su director, José García, ¿no? De Paridad de las rocas lunares, o rocas lunares, y también Cuando las estrellas caen del cielo. La ventaja de esta revista es no solo que puedes disfrutar de ella, sino que quien quiera, hay un enlace para poder comprar meteoritos. Con lo cual, todos los que estáis interesados, nuestro amigo y corresponsal en Pamplona, Serpiente, Alberto, bueno, pues hace poco ha comprado alguno, bueno, pues a través de esta revista también se puede acceder a la compra de meteoritos. Y además puedes colaborar en la revista realizando un artículo científico. Lito, aquí también podemos colaborar. De hecho, hay en esta ocasión, como en todas las revistas de astronomía, dedicada al fotoreportaje al cometa Neowise, porque ha sido la temporada, ¿no? Y muchos que aparecen, igual que pasa en las revistas de astronomía, o algunas, bueno, pues algunas, ahora nos comentará José Luis y los compañeros, pues hay compañeros que han realizado fotos bastante parecidas y que podían estar en esta revista. De los artículos que hay, aparte de piezas del museo, hay uno muy interesante de construcciones en el mundo nuestro, con impactitas, es decir, con este tipo de rocas. Un tema que a mí me interesa, porque me gustan mucho las monedas, que es museística, pues monedas de meteorito, un artículo súper interesante sobre las monedas que hay sobre meteoritos o que contienen meteoritos o que viene algún dibujo sobre dónde se encuentra un meteorito. Yo creo que lo debéis de consultar porque son cosas, si os gustan estos temas, súper curiosas. A mí me ha impresionado bastante este artículo, lo repito porque me gusta el tema de las monedas y bueno, pues relacionarlo con meteoritos y que puedan contener incluso pues parte de meteoritos es interesante. Y después, bueno, el tema de investigación, fulguritas y en cometografía, como no podía ser de otra forma, perseidas y meteoritos. Y dedica, por último, una sección que es ciencia infantil, un universo de color de Macarena. Macarena la conocemos de CIE. Y bueno, pues hace un artículo que pertenece a Códice y hace un artículo sobre un universo de color. Y hay otro tema de ciencia infantil también, que minerales en la arena, que es tan interesante para los más pequeños. Pues repito, es fácil conseguir la revista y podéis, es bimensual y la edita el Museo Canario de Meteoritos. Bueno, pues yo creo que por hoy está bien, siendo principio de mes, hemos conseguido hablar de las tres revistas. Nos faltaría una que es semestral, que el Observador de Estrellas Doble, que ya dijimos en la final de la temporada pasada, de las revistas que hemos hablado. Nunca entran las tres en el mismo día, ¿verdad? Siempre se nos queda alguna porque tenemos temas candentes. Efectivamente, nunca entran a la vez. Bueno, y hablando de temas candentes, compañeros, hemos hablado del cometa del verano y de otras muchas cosas del verano. Habéis dedicado a hacer fotos. Hoy no está Luis María, que es otro de los que se ha dedicado a hacer fotos. Tampoco está Miguel Soto, que ha ido poquito, pero también ha ido. En fin, muchos de vosotros, y sobre todo Rafa, que se ha estrenado realizando una foto fantástica. Rafa, me han encantado la foto y el trabajo que has realizado de algunas de las salidas con Magallanes. Y bueno, contadnos a todos, que yo estoy un poco más retirado de ese tema. Sí, pues este verano empezamos, después del desconfinamiento, con nuestro querido cometa Neowise, que fue un aliciente muy importante para volver a vernos todos, porque cualquiera de nosotros, pues un trípode y una refle, y fuimos a hacer fotografía, yo recuerdo por lo menos 3 veces, y hay compañeros como Luis María y demás que se iban por la mañana temprano o al atardecer muchos días así sin quedar con nadie y tal. O sea, que han hecho un montón de fotos. Pero recuerdo 2 de ellas, una en el sitio que llamamos el sitio de Miguel, ¿vale? Ahí a carretera Gibalbín, el primer tramo, ¿no? El segundo donde íbamos a observar antes. Kilómetro 5. Y el otro es kilómetro 10. Recuerdo que es secreto. Sí, por eso el sitio de Miguel no decimos nada más. Kilómetro 5 no decimos... Como la distancia es un vector, si no dice la dirección nadie lo encuentra, kilómetro 5. Hay que decir hacia dónde. Bueno, pues allí nos juntamos bastantes de nosotros y hicimos nuestra primera foto. Y después, a raíz de que fue, creo que Marichu, creo que recordar, por allí, por la parte del centro comercial, por allí, la gasolinera aquella, tirando ya hacia Sanlúcar y ¿no? Ebrija y Sanlúcar y tal. Había otra zona allí muy chula y tal, que no, y allí pues nos juntamos por otra vez todos nosotros y más Simón y bueno, unos cuantos. Y la verdad que al día siguiente todo el mundo en el grupo de WhatsApp y en nuestro grupo poníamos las fotos que habíamos hecho desde el Neowise, con primeros planos, con vegetación en el primer plano, en fin, lo de siempre, y han salido unas fotos muy chulas. Yo tengo que decir una cosa, José Luis, tengo que decir para todos los oyentes, y porque también me lo han comentado directamente y yo lo he podido comprobar, que las fotos son preciosas. Ahora, eso no lo ha visto nadie. El cometa tal como se ve en la foto, Es que era imposible ver el cometa durante muchos días, a pesar de la foto que mandabais, porque estaba muy bajo en el horizonte, con mucha contaminación, depende de dónde estuviera, la contaminación lumínica te era imposible verlo. Y luego que para encontrarlo, bueno, pues a pesar de tener las coordenadas y tal, no era fácil verlo. Con sí, unos prismáticos ya sí, con unos prismáticos sí. Hubo unos días que se veía a simple vista perfectamente. Sí. En cuanto empezaba a anochecer, se veía perfectamente. Que para hacer la foto gana mucho, con foto gana mucho el hacer una pequeña exposición. Bueno, pero cuando se veía a simple vista, lo de la cola había que imaginársela. Quiero decir, se veía la estrellita, una puntito, no, pero no se veía yo el pedazo a ver cola que tiene ahora mismo. Un poquito más chico de cola que lo que tiene el hito detrás, se llegaba a ver a simple vista. Sí, pero es verdad que el ojo tiene que estar entrenado, ¿eh? Sí. Si no, no lo veía. No, es verdad. O sea, tú empezabas a mirar y tú no veías nada. Cuando lo localizabas con los prismáticos, entonces sí, ya sabías cómo era y demás, quitabas el prismático y tú decías, eso es ahí, lo veo. Eso es, y ya veo. Te lo imaginabas bien, ya lo veías. Sí, pero si no lo localizabas antes, tú ibas por la carretera o por cualquier sitio oscuro y era imposible decir allí estaba el cometa. En muchos de los días. Es una pena que había cantidad de gente que iba y decía, no, venimos a ver el cometa, y le decía, pero no traes prismático, no traes nada, y no, han dicho que se ve a simple vista, difícil. A simple vista era, se veía. Se veía, pero que es verdad que... Enseguida empezó a caer el brillo, conforme pasaban los días ya no se veía tanto. Bueno, también hay que decir una cosa, que... Por la mañana y ya pues... Eso es, que por la tarde es cuando lo hemos visto la mayoría de la gente en vez de por la madrugada. Por la madrugada es cuando mejor se llegó a ver, pero ahí era más difícil. Eso iba a decir, que los mejores días para y que tenía la cola más prominente era los últimos días justo antes de adelantar el sol, que se veían de madrugada. Sí, pero ahí era muy difícil verlo porque tenías que estar bien durante la noche y enseguida se hacía de día o la luz del sol enseguida lo difuminaba mucho. No, pero bueno, había momentos que se podía ver, porque desde las 4 de la mañana habéis estado alguno esperando al cometa, ¿no? Moviendo al cometa. Que no vea lo que no vea lo que cuesta levantarte para ver un cometa y no quedarte desde que anochece a ver cosas. Yo estoy acostumbrado a la opción B de plantar el telescopio de día y esperar que se haga de noche, pero no levantarme a media madrugada para ver amanecer. Yo eso lo llevo muy mal. Fíjame que no fue al revés, no se empezó viendo de madrugada luego cambió por la tarde. Sí, eso me estaba comentando. Eso es. Empezó de todas formas las fotos espectaculares las que habéis pasado por WhatsApp. De Luis, por ejemplo, que me gusta muchísimo. Luis ha hecho unas muy buenas. ¿Esta que tengo yo de fondo? Sí, esa. La que tiene de fondo ahora mismo Lito en el Zoom. Yo no conseguí hacer fotos, pero y verlo más o menos sí, pero es que la contaminación lumínica de la bahía es imposible. Nosotros teníamos que irnos a alejarnos 5 kilómetros de la ciudad o cosas así y ya se veía algo, pero desde dentro no, desde dentro... Sí. No, yo me alejaba, pero el problema es que estaba el cometa justo encima de Chiclana, Cádiz y por ahí, siempre en esa dirección. Entonces, y además, como estaba aquí bajito, al otro lado. Bueno, estaba bajito. En fin, y bueno pues, después ¿qué? Los planetitas, después, muy bien, ¿no? Ha habido una serie que ahí no me he apuntado yo, tenía que haber apuntado lo que me ha faltado este verano, de Planetaria, ¿vale? Planetaria, porque hemos estado con un buen Júpiter y Saturno este verano. Pero eso no lo puede contar Rafa, ¿no? Venga, Rafa. Planetaria, Rafa sí ha tenido... El que cumple rotaciones al Sol con Magallanes. Venga. Pues sí, cumplo un año. Hace 2 semanas que lo cumplí. Todavía me acuerdo porque te conocí a ti, Lito, en el Rancho Cortesano, en la sesión de las Perseidas. Y me acuerdo que esa noche me enseñaste... en el móvil una foto que había hecho, pues no me acuerdo, creo que era de Andrés, ¿no? Y me dijiste, mira lo que hacemos en la asociación, aparte de salir por ahí a hacer observaciones, hacemos también fotografía. Me enseñaste esa foto y digo, ostras, esto está hecho desde aquí, desde la Tierra, con un equipo de aficionados, esto no es el Hubble. No, esto se hace, ostras, ahí detrás es un equipo, hay unas técnicas y tal. Entonces, inmediatamente ya sentí el flechazo, ¿no? Entonces, bueno, ya ha sido pues una experiencia una detrás de otra y un privilegio, sobre todo, contar con gente como, como José Luis, como Andrés, como Lupe, como Miguel, que a cada salida era aprender, era un bombardeo de información, ir adquiriendo y luego llegar a casa, ponerme a consolidar toda esa información que me habían dado, ir aprendiendo. Y entonces, bueno, yo fui adquiriendo los materiales, ¿no?, que me iban aconsejando y tal, empecé a hacer fotillos desde el patio, bueno, salían ahí algunas cositas y tal, pero al inicio del verano y con el fin del confinamiento, en cuanto nos abrieron, lo que habéis comentado, ¿no?, empezar a salir primero con las cámaras a fotografiar el NeoWise y luego, ostras, en cuanto escuché eso de los planetas, ostras, los planetas están ahí en oposición, están cerca, tal, ah, vamos a disparar. Una experiencia alucinante, o sea, alucinante, porque ya el planeta que lo habíamos visto con pues a ojo, tú lo ves, te das cuenta de que eres capaz de apreciar anillos de Saturno con un telescopio medianito, eres capaz de ver alguna manchita de Júpiter. Bueno, vamos a probar a tirar fotos. Y probé a tirar fotos con el telescopio. Ostras, yo veía lo mismo que con el ojo, ¿no? Una cosa así, pues como regular. Y me dice José Luis, no, no, es que tienes que pasar por ahí unos filtros de capas, los wavelets, que se me ha quedado el nombre, José Luis. Wavelets. Y fue a aplicar los wavelets y decir, bueno, esto es casi milagroso. O sea, claro, empiezas a filtrar, a quitar ruido, a resaltar algunas de las capas y tal, y de pronto iban apareciendo, pues, la división de Cassini en los anillos de Saturno, iban apareciendo las franjas, y bueno, ya fue, se creó también ahí un pique, porque ya dijo Andrés, ostras, que yo también tengo aquí un telescopio para disparar a planetas. Bueno, claro, Andrés otro nivel, ¿no? O sea, ya cuando Andrés abrió la liga ya se, eso ya fue Champions. Bueno, vale, fue espectacular el tema de la planetaria, me ha encantado, pero me sigue enganchando mucho más la fotografía de espacio profundo, nebulosa, claro, y galaxia. Me parece un mundo absolutamente alucinante y para mí, este año ha sido un privilegio contar Y te das cuenta, Rafa, que hemos coincidido las tres veces que he salido yo a hacer fotografía de espacio profundo, hasta ser de día, que digo yo, ¿no?, que nos tocan ser de día, pues hemos coincidido las tres veces. Y si te das cuenta, cada vez que te enfrentas a una sesión, tú tienes la idea en la cabeza algo y siempre tienes algún problema que tienes que solucionar sobre la marcha. Algún compañero que te dice, ¿has hecho esto? ¡Ay, no! Se me ha olvidado. Y lo hace sobre... O sea, que no, no terminas de aprender. No terminas de aprender. Por ejemplo, yo llevo más tiempo... Llevo ya un montón de años haciendo fotos y este año he procesado por primera vez imágenes añadiendo la capa de hidrógeno alfa, que eso mejora las fotos una brutalidad. He estado haciendo mis pinitos con un programa nuevo que se llama Nina, que creo que tú estás ahora experimentando con él. Señor. Me está yendo muy bien con él. Sí. He experimentado otra cosa que no había hecho nunca y es el Plate Solve, es decir, decirle al telescopio a través de este programa, quiero que me encuadres esto, y ir el telescopio y te lo encuadra, ¿vale? Sin tener tú apenas que tocar mucho, siempre cuando esté muy bien configurado. He hecho este verano la primera vez un Meridian Flip, es decir, cuando el telescopio pasa por el meridiano, está programado para que dé toda la vuelta para el otro lado y siga y no atraviese el meridiano nunca, porque cuando la fotografía, el telescopio pasa del meridiano, empieza a tomar unas posturas muy raras, las monturas ecuatoriales, sabes, con las pesas y eso, y puede darte abajo, puede rozarte y puede forzar los motores. Entonces, el meridian flip, ese que llaman en inglés, pues también lo hemos hecho. Es decir, que siempre que va uno experimenta la toma de flats. Todo un descubrimiento para ti, ¿verdad? Para todo eso, porque eso fue la semana pasada, estuvimos juntos en la Sauceda y me apunté lo del Nina, el Plisolve, bueno, todo esto. Para esto están las noches de luna llena, ¿no? O sea, claro, no podemos ir a ver todo lo demás. A sacar al patio el Nina y bueno, ya he conseguido hacer el Plisolve, he conseguido conectarlo a Stellarium para poder hacer navegación y tal. O sea, como te decía, o sea, es empaparte de información con estos monstruos con los que he tenido el privilegio de salir, luego llegar a casa, ejercitar y sobre todo dedicarle muchísimas horas. Cuando te gusta tanto, que para mí ha sido auténticamente un flechazo, dedicarle horas no es un martirio, es todo lo contrario, disfrutarlo. Es un disfrute, ¿verdad? Completamente. Y ya para rematar, Rafa, resulta que el último día que estuvimos, no hace mucho, terminamos ya siendo de día, y fuimos a la venta del Tempur, que la van a abrir. Por favor. Y nos invitaron a desayunar allí en medio de... Por favor. Allí, su rapita de lomo y de todas las cosas y tostadas. Por favor, ¿cómo se llamaba aquello? Acabamos el día, madre mía, cómo acabamos la noche aquella. ¿Eh? Sí, pero, sí, porque están preparándola para abrir en noviembre la venta de Tempur y nos invitaron, vamos, yo conozco, soy amigo de una de las personas que van a estar allí y mi amiga me dijo, oye, que si venís por aquí, por la Sauceda, estáis invitados a desayunar todos los que vengáis, ¿eh? Digo, te cojo la palabra ahora mismo, porque vamos como zombies, ¿no? Como dice José Luis, amanece, claro. Y vamos ya, medio... Nos vamos de vuelta con un sueño, y ya si te metes un desayunazo, pues ya vas con otra cara para volvimos como señores. Con nuestro cafelito. Y dice, ¿y a qué hora más o menos termina? Y dice, no, a ser de día, 6:30, 7. Vale, pues ahí estaremos. Y estaba el desayuno. Tremendo. Fantástico fue, sí, señor. Y dijeron, nada más que dos. Exacto. Hemos coincidido nada más que nosotros dos. Otro día venimos 7 u 8. Fíjate, si hubiera sido el anterior, que íbamos, ¿te acuerdas? Que vino tu amigo, sí, Diego. Mi amigo Diego con Marina y su sobrino Javier, y vino también. Estaba David Chacón, que David, se trajo a Goliat, ¿no? Se trajo, ¿no? Se trajo... A Mamut, no, a Goliat. No, a Goliat. Un 16 pulgadas creo que es, ¿no? El Goliat. Uh-huh. Un Dobson, en fin, 16. Estábamos ahí un montón de gente y el otro día nomás que íbamos dos, ahora es el desayuno. Pero en fin, es una noche realmente buena, ¿eh? Una noche... Sí. Y la noche anterior, José, que no, sí, esa no pudiste apuntarte, no estabas todavía en Jerez, que fuimos al Picacho y tuvimos allí la suerte de encontrarnos a alguien que siga Magallanes y que sobre todo está muy interesado en hacer salidas para hacer fotos, que es Antonio. Y claro, Antonio escribía en el WhatsApp, Antonio ponía fotos en el WhatsApp y hecho esta Andrómeda y tal, total, que aparece allí un coche, se baja un señor con su esposa, su hijo, me acerco al señor, le digo, ¿tú eres Antonio, no? Y dice, no, Antonio es este. Y era el chaval de 14 años que hace unas fotos espectaculares, completamente autodidacta, ¿vale? Con 14 años, con un equipo ya para guiado, con su cámara reflex y generando sus darks, sus fotos de larga exposición, absolutamente espectacular. Yo me quedé alucinado. 14 años tiene el niño. Tengo ganas de conocerlo. Iba a ir el día que nosotros íbamos a ir, quería venir. Y al final no pude venir porque tenía no sé qué cumpleaños. Un cumpleaños. Él hubiera renunciado. Tenemos que invitar al programa, José Luis y claro, un y chaval de 14 años con ese interés y eso, vamos. Encantado de ir con él y enseñarle y todo lo que sea, vamos. Sí, sí. Bueno, él además allí tuvo la suerte de, bueno, estaba Andrés, estaba Lupe, imaginaros, estaba también Iván de Rota. Iván. También un actor, fotógrafo experimental. La que hicimos primera de todo el verano, también coincidí con Iván, me acuerdo. Sí, señor, sí, señor. Entonces, este hombre, Antonio, estuvo preguntando y, bueno, no estuvo allí, yo soy el más novato, pero con Andrés, Lupe, Iván, imagínate cómo estaba el chaval, o sea, alucinando, ¿no? Alucinando porque encontraba respuesta a todas sus dudas. A todo. Otros que no podemos salir, tenemos que hacer fotos de puestas de sol. Claro. Te llevamos en el corazón, Lito, que lo sepas. Te llevamos en el corazón. Pero me he vengado. Eso lo diría yo, Rafa. El otro día que te dije yo cuando estábamos todos allí solos. Me he vengado. Lo mucho que echaba de menos a Lito, que es mi compañero 100%. ¿Lo dijo o no? Sí. De menos este verano, Lito, que no salió con él. Me he vengado con una puesta de sol, explayándome, ya que fue muy original. Y bueno, lástima que los medios de comunicación no me la han puesto, pero bueno, lo intenté. La mandé para que ver si en el tiempo la ponían y era porque se veía el desgraciado incendio en Almonaster, que lo conocemos. Que lo conocemos también. Y hemos disfrutado de su cielo allí en una casa rural. Y me da una pena de que esos parajes estuvieran quemados. Y bueno, lo que he podido hacer desde el balcón, yo no puedo ir a... Pero bueno, saco la Nikon de vez en cuando. Eso es. Y algo me sale. Muy bien, pues nada, todo eso ha sido el verano este. Yo estoy muy contento de las tres fotos. He hecho una nebulosa creciente, una crescent nebula. Después hice el alma. También me quedó también bastante chula y estoy especialmente contento con la última, que es el velo. La última, que es el velo, me salió un velo muy, muy chulo con el hidrógeno alfa. Yo soy también, le comenté a Rafa, que soy ya de veterano y entonces voy a la noche a hacer una foto. ¿Te acuerdas, Rafa? Que... Y he tomado nota. Y ha tomado nota, Rafa ha tomado nota, porque otras veces iba y... Soy buen alumno. Le quiero... ¿Qué va a hacer hoy? Bueno, le quiero disparar a M no sé cuánto y a M no sé quinto y a M... No. Tres, cuatro. Foto toda la noche exponiendo. Y te llevas a casa 4 o 5 horas de exposición y ahí es donde sacas partido de todo. Porque si te llevas 3 fotos, cada uno tendrá 1 hora y pico de exposición, ¿no? Y él, ¿hoy qué va a hacer? Hoy voy a dispararle a esto. Y toda la noche la misma foto, el mismo encuadre. Que no es poco, porque, vamos, te surgen 1000 problemas y al final a lo mejor tú no te llevas tantas fotos como tú pensabas. Pues nada, a ver si este otoño, invierno, con los cielos y con los climas y con los tiempos, porque ahora empieza lo nublado y eso y terminamos por coger un mono tremendo. A ver si nos permite ir unas poquitas de veces en las lunas nuevas. ¿Vale? Ojalá. Que no haya restricciones. Que no haya restricciones de ir a los sitios porque hay rebrotes por algunos pueblos, en fin. Nosotros de momento hemos planteado la agrupación votó, digamos, en general no hacer cosas públicas y entonces pues las salidas entre nosotros no creo que haya excesivo problema, a no ser que vaya muy a peor la cosa, claro, de que por lo menos ahora están permitiendo grupos de 10 personas. Sí, a 10 prácticamente no hemos llegado nunca, siempre somos 7, 8, hasta 10. O sea que por lo menos trabajar internamente podremos seguir si la cosa sigue, ¿cómo está? Claro, por lo menos. Bueno, en distintos sitios de España han ido haciendo algunas de observaciones y eso. Muchos lo han hecho, observaciones públicas. Hemos visto fotos de Jorge. José Antonio lo ha hecho, Juan Antonio lo ha hecho en el puerto. Y Juan Antonio... Sí, y han hecho, no son muy grandes los grupos, pero bueno, son más de 10 y ha habido posibilidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, los de, creo que era M13, ¿no? Alberto, hicieron una al principio de quitar el confinamiento y llevaban unos vasitos de plástico para no pegar el ojo al ocular, recortado el culete, sí. Como los catabinos, un poquito más grandes yo creo que era. Y entra en el ocular y te lo lleva ahí y no pegas el ojo al... De usar y tirar, digamos, prácticamente. Sí, lo utiliza claro, solo una persona. O de cosa personal, claro. solo personal. Uh-huh. Sí. Y Jorge Onsulve lo he visto yo, que ha hecho alguna de exposiciones y tal, y ha tenido alguna aceptación. No sabemos si mucha o poca gente, pero bueno. Y por ahí también he visto yo algunos otros grupos que... Bueno, que el mono hay que quitárselo y, claro. Y sale la gente un poquito. Pero claro, siempre con cuidado. Yo este año poca foto, he tenido muy mal cielo y aparte no me he movido hacia donde estabais vosotros y me ha costado más trabajo. Pero bueno, he estado trabajando en otras cosas. Ahí está la sintonía nueva de Un Punto Azul. Algunos otros bueno. Amigos he trabajado para Un Punto Azul más que para otra cosa. Sí, sí, yo igual, porque la biblioteca de la... Hombre, tú has puesto al día la biblioteca de Un Punto Azul y todas las subidas de Un Punto Azul en Zoom, es un trabajito, ¿eh? No es tan provechoso como ver un pedazo de cielo profundo, pero bueno. Bueno, es que... para la agrupación sí lo es, porque, sí, no, porque ha subido todos los programas de Un Punto Azul que se han hecho por Zoom, prácticamente... Todas las charlas ya están también subidas, que las subió Joaquín y tú terminaste, no sé si alguna. Y bueno, hay un montón de información ahora mismo en nuestro canal de YouTube. El almacén definitivo de todos los programas, por si se caen de iVoox, en archive.org, que están todas las temporadas anteriores. Sí, las temporadas que quedaban desde el 2016 o 17 que no estaban. Sí, exactamente, todas están actualizadas ya. Bueno, pues ya sabéis, oyentes y escuchantes de Un Punto Azul, que tenéis en nuestra web el enlace a, bueno, 20 temporadas no, porque yo creo que las primeras que se grabaron no, eran primeras de 2003. No. La más antigua es 2003-2004. Uh-huh. Y 2003. Hay algunos años que no están todas las emisiones también. Programas. Pero bueno, desde hace ya bastantes años, por lo menos 6 o 7, están íntegros todos los programas de cada temporada, ¿eh? Así que hay muchas horas para escuchar Un Punto Azul y ponerse al día. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, a mis amigos Elisa y Carlos, que estuvieron visitándome y que los he hecho adeptos a Un Punto Azul, que no os dije que ya están todas las temporadas también pasadas, no solo la anterior, que podéis, que ellos son de Mérida, estuvieron por aquí y me enrollé una noche con ellos con Un Punto Azul. y empezaron a escucharnos, así que... Sí, difundiendo, ampliando oyentes. Ahí, oyentes, pero no por Facebook ni por las herramientas. Boca a boca, que es como... Bueno, y a más amigos, Antonio Cuesta, que hacía muchísimos años que no lo veo, que me lo pidió para un amigo que tiene un telescopio, no sé si nos escribirá, que yo creo que el amigo está en Madrid, él vive en Málaga, y que tiene un telescopio, tenía algún problemilla con el telescopio, y digo, bueno, porque nos escriba un punto azul, y José Luis Espi rápidamente le contesta, bueno, cualquiera de los compañeros le podemos contestar, pero sobre todo José Luis, claro que sí, para que solucione los temas que tiene, y además le gusta la astrofotografía también. Estupendo. Así que, bueno, otras labores. Bueno, pues vamos a tener que abandonar ya pues el programa por hoy. Despedirnos hasta el martes que viene ya, que ya será todos los martes, a partir de ahora como siempre, ¿verdad? Sí, hasta que Indes no diga lo contrario, no, seguiremos aquí, en este formato, ¿no? A la universidad, mientras nos podemos llevar, seguiremos así, ¿verdad, Juan Agustín? Claro, ahora mismo está pendiente del protocolo nuevo que haya en la radio, vamos, Radio Indes, para poder acudir las personas que trabajamos allí de manera externa, digamos, porque los habituales suyos, bueno, pues están haciendo sus turnos y están haciendo sus actividades, pero nosotros, bueno, pues cuando haya un protocolo de actuación de cómo vamos a funcionar con los micrófonos, de cómo se realiza el programa, uh-huh, pues estaremos en Radio Indes. Previsiblemente, si la cosa no va a peor, como a principios de octubre, finales de septiembre, esperamos volver a los estudios, aunque este formato también nos está gustando bastante, sí, porque, bueno, es otra forma de hacer radio, aunque no lo emitamos en directo y se ha grabado, pero cualquiera se puede conectar al Zoom y nos pueden ver, como ha ocurrido en alguno de los programas, ¿no? Y es un formato que nos ha servido para la pandemia y para estos momentos en los que, bueno, que el programa tiene que continuar sea como sea. Sí, señor. Y además que bueno, lo notamos, pues, cuando nos falta, ¿eh? Lo notamos. Yo por lo menos, sí, no sé si mis compañeros... Sí, sí. Yo también, claro. Todos. Deseando empezar también. Lo echamos de menos porque es un día dedicado, bueno, no solo a la astronomía, sino a compartir astronomía. Y aparte de los que lo hacemos, bueno, Rafa, que habitualmente no lo hace, pero que ya a partir de ahora lo va a hacer, bueno, pues también estaba enganchado solo a escucharnos, o Jesús, que se conecta con nosotros y hoy solo para escucharnos, pero en directo y aquí, pues, lo activo, ¿eh? Seguiremos. Muy bien, Jesús. Ahí. Oyente activo. Oyente activo, muy bien. Pues, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, compañero. Venga, un saludo a todos. Adiós. Adiós. Adiós.